Ala 98.7 FM. Esto apenas es el inicio. las 12 y 56 minutos. amigos, ¿qué tal? Saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la iniciativa para reformar la ley de telecomunicaciones ha tenido diversas modificaciones desde la realización de las consultas ciudadanas y el foro en el Senado, entre las cuales están el apoyo a las radios comunitarias y la apertura al derecho de las audiencias. En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que, a petición de muchos colectivos, se añadió a la ley un apoyo especial para que las radios comunitarias, indígenas y afrodescendientes puedan comercializar parte de su programación en comercio locales. El congresista demócrata Jesús Chuy García dio a conocer una declaración sobre un operativo de servicios de inmigración y control de aduanas ICE ocurrido en Chicago, en el que fueron arrestadas al menos 10 personas, a quienes se les dijo que se registraran en un programa de monitoreo administrado por el ICE este miércoles, y cuando se presentaron para cumplir con ese mandato fueron arrestadas. Chuy García dijo en su declaración, también compartida en redes sociales, que su oficina no proporciona servicios legales ni asistencia jurídica, pero sí puede proporcionar una lista de organizaciones comunitarias que brindan asistencia legal en materia de inmigración y que se especializan en leyes de inmigración a los inmigrantes que lo requieran. En menos de una semana, el presidente Donald Trump y el magnate sudafricano Elon Musk pasaron de ser inseparables amigos a lanzarse descalificaciones mutuas, molesto por ver cómo su trabajo y las sugerencias que le ofreció al jefe de la nación para disminuir el gasto público contrastan el proyecto de ley fiscal y presupuestal que pretende imponer. Elon Musk ha despotricado en su contra a través de varios mensajes publicados en la plataforma X. Uno de ellos dice: "Nunca me mostraron este proyecto de ley y se aprobó en plena noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo", escribió el magnate. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Sonidos envolventes con 98.7 FM de Gala. Ensenada tiene su estación de radio de gala, 98.7 FM. Depsa, Eléctrica y Plomería te proporciona la hora. La 1:17. Sonidos envolventes con 98.7 FM de gala. La banda de frecuencia modulada está de gala con 98.7 FM. Music. La 1:27. We'll be right back. Modulada está de gala con 98.7 FM. Welcome to the world of artworks, a place with no worries or pain. Lay back, relax, and enjoy your journey. Thank you for choosing artworks. Love some little mind and total body free. This place is eternity with the beauty of your dreams. Free your mind and body and soul. In your heart you will never grow old. And if you really want to try, you got to reach for the sky. The sky. Your journey. Keep the good feeling in your heart forever. 98.7 FM, la estación de Gala.

XHPEDV FM 98.7 MHz. Transmitiendo desde Punta Banda, Cerro de la Bufadora, Ensenada Baja California. De Gala 98.7. Simply Classic Jazz Music. Esto es El Lujo de la Radio con 98.7 FM. La 1:58. Siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son noticias. Alrededor del mediodía de ayer jueves, un grupo de maestros disidentes, presuntamente integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, forzó el acceso principal de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital de México. Con el rostro cubierto y empleando mazos y palos, los manifestantes derribaron parcialmente la puerta metálica de entrada en el marco de la jornada de protestas de la CENTE. Aunque la mayoría del contingente permanecía en espera, un grupo de aproximadamente 20 personas logró reventar el acceso principal, retirando una hoja de metal y tubos de la cortina de acero que resguarda el inmueble. Durante la irrupción, los manifestantes lanzaron consignas dirigidas al liderazgo sindical, aludiendo al secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, de quien se exige su destitución. El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz se convertirá en el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras lograr la mayoría de votos en la elección del 1 de junio. Al finalizar este jueves el cómputo cómputo del 100% de las actas, aunque el INE en México todavía no hace oficial el resultado. El actual coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, cercano al oficialismo, superó en el conteo final con unos 393.500 votos a la candidata Lenia Batres Guadarrama, una de las favoritas para presidir el Supremo Mexicano. La Universidad de Harvard presentó este jueves un desafío legal a los esfuerzos del presidente Donald Trump para bloquear visas para estudiantes extranjeros que planean asistir a la universidad Ivy League, señalar a nuestra institución por su matrícula de estudiantes internacionales y su colaboración con otras instituciones educativas de todo el mundo, es otra medida ilegal tomada por la administración para tomar represalias contra Harvard. Así lo declaró el presidente de Harvard, Alan M. Kerber, en una carta a la comunidad universitaria. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Las 2:05. Bienvenida a Ensenada, de Gala 98.7 FM, sonidos envolventes. Con 98.7 FM de Gala. Thank you. La banda de frecuencia modulada está de gala con 98.7 FM. nueva estación de Gala 98.7, Classic and Jazz Music. De radio que te ofrece el mejor jazz y música clásica 24 horas al día, 7 días a la semana. De Gala, 98.7 FM. Classic and Jazz Music. Las 2 y 30 minutos. FM Classic and Jazz Music. 98.7 FM, la estación de Gala. FM de Gala. En Morena cabemos todas y todos. las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos, las valientes, los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súbanse a Morena! 98.7 FM. 98.7 FM. XHPDB FM 98.7 MHz. Transmitiendo desde Punta Banda, Cerro de la Bufadora, Ensenada, Baja California. De Gala 98.7. Las 3 y un minuto. Ensenada, de Gala 98.7 FM, sonidos envolventes. Sonidos envolventes con 98.7 FM de Gala. De frecuencia modulada está de gala con 98.7 FM. Thank you.

98.7 FM. Classic and Jazz Music. Thank you. De Gala Symphony, la estación de radio que te ofrece el mejor jazz y música clásica, 24 horas al día, 7 días a la semana. Las 3 y 30 minutos. Ensenada. Esto es un regalo especial para ti. De Gala 98.7 FM, sonidos envolventes. Thank you. Ensenada a Ensenada. De Gala 98.7 FM. Sonidos envolventes. Yeah. 98.7 FM, la estación de Gala. Thank you. Thank you. Ensenada tiene su estación de radio de gala, 98.7 FM. Thank you. FM 98.7 MHz. Transmitiendo desde Punta Banda, Cerro de la Bufadora, Ensenada, Baja California. De Gala 98.7. Sonidos envolventes con 98.7 FM de Gala. Depsa, Eléctrica y Plomería te proporciona la hora. Las 4 y un minuto. 98.7 FM. Las 4 y un minuto.